mi amore dormirando. Io soy partido constante, mucho trabajo, poco dinero, comandante Che Guevara. Mucho trabajo, poco dinero, comandante Che Guevara. Mi amor, desesperando, soy máculo, tô conceptando. Mucho trabajo, poco amor, comandante Che Guevara. Mucho trabajo, poco amor, comandante Che Guevara. Mi amor, alucinando, soy barracuda, soy libertango, mucho vida, poco muerte, comandante Che Guevara. Mucho vida, poco muerte, comandante Che Guevara. Mi amor, mi esperanza, mi Barcelona, mi Constanza, mucho buena, poco pomeranza, comandante Che Guevara. Mucho buena, poco pomeranza, comandante Che Guevara.